El día de ayer la FELCC recibe una denuncia porque se habrían quemado dos pupitres de la unidad educativa San Silvestre. Inmediatamente los grupos de inteligencia e investigadores se ponen a trabajar, a realizar búsqueda de información. Y el día de esta mañana, o hoy día, ahora 07:30, logramos la aprehensión del señor Brian Herrera Cuellar, de 18 años de edad. Mismo que fue exalumno de la unidad educativa y el año 2018 habría sido retirado por notas, llegando a amenazar a los señores directores que él volvería y cometería algún hecho. Podemos manifestar de este hecho que encontramos en la pizarra un mensaje que dice: volví por mi promesa. El mismo es autor confeso de lo que había realizado. También llegamos a arrestar al señor menor de edad, de 16 años, quien tenía conocimiento de todos estos hechos. Podemos también indicar que el señor Brian Cuellar tenía la intención de quemar la dirección de dicho colegio porque se encontraba muy molesto con los directores porque habría sido separado. Hemos podido secuestrar algunos materiales inflamables con los cuales pretendía él realizar esta quema de dirección, poniendo en riesgo obviamente a todos los alumnos de las unidades educativas. Lo que nos extraña de este hecho, y vuelvo a recalcar la preocupación que tenemos como FELCC, estamos hablando de dos personas adolescentes, uno que recién ha cumplido los 18 años de edad y el otro que tiene 16 años de edad, que se encuentran ya en actos delincuenciales. Llamamos a los padres de familia, por favor, tener más control contra sus hijos, ya que no sabemos qué actividades realizan ellos fuera de su casa. ¿De qué caso se lo va a buscar a esta persona? La denuncia en una primera instancia se encuentra realizada por amenazas, pero va a ser ampliada a incendio y también a destrucción de bienes del Estado, ¿no? Eso ya en la parte legal vamos a ir complementando en horas de la tarde. Como también así podemos mencionar que el año pasado, en fecha 7 de mayo de 2019, la dirección de la unidad educativa General Velasco fue quemada, donde hubo un incendio de consideración, y estamos ligando a este otro hecho donde sería el mismo autor, el señor Brian Herrera Cuellar, de 18 años de edad.